cuando recuerdo aquella vez primera. Que me engañabas fingiéndome cariño. Que me decías por Dios que te quisiera. No sabiendo me engañabas como un niño. Poder marcharte, no quiero verte más aquí a mi lado, no comprendiendo que con esas palabras a un hombre bueno lo hacías desgraciado. Quería de ti nunca apartarme. Le pedí a Dios que pudiera dejarte. Y a mi paso una voz me repetía: tienes tiempo muy bien para vengarte. Comprendo, falsaria, lo que fuiste. Y aunque me pidas de nuevo mi querer, puedo decirte como antes me dijiste: no quiero tu presencia, apártate, mujer. Comprendo, falsaria, lo que fuiste.